La agrupación se fundó el 14 de abril de 1995. Fue creada por hijos e hijas de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar y lleva adelante una larga historia de lucha por el juicio y castigo a los genocidas y por la restitución de los hijos e hijas. Desde un principio, sus integrantes procuraron conjugar la reivindicación del pasado militante de sus padres con la denuncia de la impunidad que en esos años gozaban los genocidas, beneficiados por las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos. Hijos por la identidad, la justicia contra el olvido y el silencio. Hijos, fue la sigla que estos jóvenes eligieron para esta asociación surgida en un campamento que se llevó a cabo en la Semana Santa de 1995 en las sierras de Córdoba. En esos años, el entonces presidente Carlos Menem se preparaba para su reelección. Se conocían las revelaciones del marino Adolfo Cilino con respecto a los vuelos de la muerte y el jefe del ejército, el general Martín Balsa, realizaba una autocrítica pública en relación a los secuestros y torturas que el ARMA cometió durante la última dictadura. Tras regresar del campamento, se llevó a cabo un plenario en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, al que concurrieron hijos e hijas de desaparecidos de distintos puntos del país. Y 10 días después, el diario Página 12 publicaba una carta abierta de la agrupación. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo y charlando, en este caso, con Nazareno Bravo. Él es parte de Hijos, acá de la provincia de Mendoza, y bueno, es también un amigo de la casa. ¿Cómo andás, Nazareno? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, todo bien, gracias. Bueno, ahí estábamos leyendo un poquito de la historia de cómo surge Hijos en una época así bien, bien aguerrida de la juventud en los 90, donde sí, hubo un despertar y aprovechando la volada ahí, muchos se pensaron en su propia historia y en la historia argentina para generar ahí otro espacio más de lucha y bien rebelde al estilo juvenil. Bueno, contanos si querés particularmente cómo fue acá en Mendoza, NASA. Dale. Claro, mirá, las agrupaciones de hijos empezaron a surgir de alguna manera sincronizadas, pero sin coordinación, por decirlo de alguna manera, a mitad de la década del 90, 95, se empezaron a formar algunas agrupaciones, había gente que venía conociéndose en otras instancias, pero el año 95 fue el año que hubo una unificación de todas esas agrupaciones bajo la sigla de Hijos, y bueno, en Mendoza también se produjo esta situación, a partir de encuentros entre hijos e hijas de desaparecidos, de expresos, de gente que había vivido en el exilio. Esa fue una de las características destacadas, por decirlo de alguna manera, de la agrupación, que no solo tenía que ver con la situación de desapariciones forzadas, sino que incluía otras situaciones vividas durante la dictadura y con el paso del tiempo también la posibilidad de que cualquier persona pudiera participar de la agrupación más allá de las historias familiares. Uh-huh. Eso un poco tiene que ver también con ese contexto que estábamos mencionando. Los 90 fueron una época de mucho alejamiento de la juventud en general respecto a la participación política partidaria. Era una época del neoliberalismo total y bueno, en ese marco surgieron muchísimas experiencias de autoorganización, de formas de participación horizontal, cuestionando un poco la lógica de los partidos, etcétera. Y bueno, Hijos un poco es fruto de todo ese contexto y bueno, le dio participación a un montón de gente que veníamos con inquietudes personales, pero también con ideas que se fueron consolidando ahí de hacer públicas algunas situaciones, bueno, de hacer política no partidaria en ese sentido, pero sí de ponernos a decir y hacer sobre estas temáticas que bueno, nos habían atravesado desde las niñeces, pero verdaderamente fue recién ahí cuando teníamos alrededor de 18, 20 años en promedio que pudo conformarse el grupo. Así que bueno, desde ese momento hasta ahora ha sido muchísimo las tareas, los trabajos, la gente que ha participado y que participa en Hijos, así que bueno, siempre es bueno en estas fechas de aniversario recordar recordar esos comienzos y también ver qué está pasando en la actualidad, así que bueno. Sí, también, también por la convocatoria. Pensaba NASA de la responsabilidad también histórica, ¿no? De asumir, así como están las madres, las abuelas, asumir también la responsabilidad histórica de sostener la lucha de memoria, verdad, justicia, con métodos en ese momento. Bueno, ahora ya no podemos hablar de los jóvenes, de los las claro jóvenes no. de hijos. Ya son, bueno, ya son adultos, pero digo, ese espíritu... más en rebeldía y de encontrarse también con una historia que de a poco se ha ido como construyendo desde lo discursivo y desde lo cultural, también gracias a la visibilización que fueron haciendo desde hijos, ¿no? Claro, mira, yo siempre prefiero tomarlo como cuestiones bien colectivas. ¿En qué sentido? Durante muchos años la cuestión de los derechos humanos, de los reclamos de justicia y todo lo que hoy unificamos en esos ejes de verdad, memoria y justicia, fueron hechos en bastante soledad, por decirlo uh-huh. de alguna manera. O sea, madres y abuelas especialmente y familiares tuvieron que encarar esta lucha inclusive durante la dictadura, y fue un trabajo de hormiga hasta que se fue ramificando eso y ganando a nivel de conciencia colectiva de que este era un tema que nos abarcaba a toda la población, no solamente a las familias a las que les había tocado sufrir la represión de manera más directa, por decirlo de alguna manera. Por eso decía yo que la forma en la que se conforma Hijos también es un símbolo de época, en el sentido de que se logra romper ese aislamiento de alguna manera, y ya el tema empezó a ser tomado por distintos sectores más allá de sus historias familiares. Al día de hoy es muchísima más la gente que participa y que tiene un activismo por el lado de los derechos humanos, que no tiene familiares desaparecidos, a los que sí los tenemos. Digo, se ha ido ganando también en la idea de que son temas generales, son temas que nos afectan a todos como comunidad. Y bueno, sí, en los 90 tocó organizarse en un momento, como te decía, de alejamiento, más bien de la política. Ahí fueron surgiendo modos de organizarse, herramientas de denuncia, con poquísima llegada a los medios, con poquísimo debate en las escuelas sobre estos temas. Entonces, bueno, se apostó mucho en ese momento a acciones públicas, a acciones que llamaron la atención, como los scratches, bueno, a formas de participación que había que, de una manera, ir gestando sobre la marcha. Pero, como te digo, nosotros por lo menos nunca tuvimos esa sensación de aislamiento que sí sintieron otras agrupaciones, porque verdaderamente desde un comienzo hubo mucho acompañamiento, mucha gente de nuestra generación y de otras que se fue sumando, y al día de hoy, de nuevo, uno solo basta ver cómo son las marchas el 24 de marzo para ver que esto ya tomó un cauce más colectivo que individual o familiar, como fue en algún momento. Sí, tal cual. Sí, se lograron eso que decís, en soledad, se hiciera una lucha social, y bueno, la reivindicación también de la memoria de estos 30.000 desaparecidos. Exacto. Encarnada también en la vuelta a la política de quizás durante el kirchnerismo, que hubo un auge muy fuerte de la juventud otra vez en la política. Hoy quizás un poco estamos en punto cero, ¿no? Donde hay una cuestión así de descreimiento de la política, no solo partidaria, sino también a nivel institucional, bueno, otra vez como una lógica muy individualista que pone en riesgo también, ¿no? Los avances que hemos tenido a nivel social, sí, de participación. Exacto, siempre eso está en disputa. O sea, si bien hay momentos en los que uno puede generalizar y decir, bueno, sí, durante tal etapa la juventud volvió a la política, verdaderamente nunca hay ni un alejamiento total ni una participación total. Siempre está en disputa, y en la actualidad una de los recursos que tienen los sectores conservadores o neoliberales, o bueno, toda esa mezcla, es justamente tratar de desmerecer la participación, de cuestionarla, de hablar de corrupción, de, bueno, ir tiñéndola de situaciones que que están en la política, pero que no son las únicas, y nosotros siempre hemos promovido que la gente participe, se involucre, nosotros mismos, intentando hacerlo permanentemente. Los partidos tienen una lógica que no siempre es la que va acompañando las situaciones en general. Entonces, bueno, siempre hay que dar la pelea por involucrarse, por exigir más participación, por exigir más derechos. Como pueblo argentino creo que tenemos una trayectoria larguísima de que se muestre que es en la participación ciudadana, es en la calle, es involucrándose, la manera en la que se pueden transformar o torcer algunos rumbos que por momentos parecen ya fijos. Y bueno, sin embargo, a cada rato tenemos ejemplos de movilizaciones, manifestaciones, de formas de participación que han ido ampliando, que han ido cambiando los contextos. Ahora, por ejemplo, creo que pueden ser los feminismos y todo lo que ha ido provocando a nivel colectivo. Bueno, siempre habrá que estar atentos a no desmerecer la participación, a garantizar que haya maneras de involucrarse solidariamente, de debatir de manera abierta. Ese ha sido un poco lo que hemos intentado siempre nosotros promover desde Hijos, y bueno, los contextos van cambiando, pero hay ideas que hay que mantenerlas, creemos, para, bueno, justamente, para garantizar de que esto no dependa ni de un gobierno, ni de un partido, ni un referente, sino que sea tomado más en general, y de esa manera asegurar que haya debate, que haya acciones, que haya, bueno, participación. Sí, totalmente. Estaba leyendo ahora un afiche del 24 de marzo del 2006, donde Hijos convocaba un scratch a Videla, y donde muchas de las solicitadas era cárcel común, efectiva y perpetua a los genocidas, ideólogos y cómplices, no a las cárceles VIPs y prisiones domiciliarias, restitución de la identidad de los 500 jóvenes apropiados, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, que también creo que fue una, pensando en clave histórica, ¿no? Cómo se ha ido también avanzando, particularmente ahora con esto del 2006, exacto, lo exacto. Pensaba, ¿no? Exacto, exacto. Eso es un scratch que se hizo en Buenos Aires, por supuesto, y es también el momento en el que se empezaron a abrir la posibilidad de juicios de lesa humanidad. Eso acá en Mendoza recién se logró en 2010, sabiendo cómo estaba la justicia también totalmente llena de personas que habían participado activamente en la represión. Eso fue lo que demoró también esa llegada a juicio. Pero claro, bueno, sí, en ese momento parecían cuestiones verdaderamente imposibles y hasta técnicamente imposibles, porque hay que acordarse que la impunidad estaba garantizada por leyes, etcétera. Así que bueno, está bueno cada tanto revisar estas consignas y ver qué sigue, qué hay que seguir peleando, qué cuestiones cambiaron, qué fue posible a partir de la participación, como los scratches, y eso era también en coordinación con estrategias legales, o sea, siempre ha sido una articulación de instancias, lo que explica un poco los avances y las situaciones que va viviendo el movimiento de derechos humanos y en general la temática en la Argentina. Así que impresionante ahí ese resumen de consignas, porque bueno, dice mucho de lo que faltaba, de lo que todavía puede estar faltando, muy interesante. Sí, señor. Bueno, Nazareno, te agradecemos tu pasaje por este colectivo de las Mañanitas de la Mosquitera y también para traernos un poco de la historia de organizaciones con las cuales nos hermanamos en la lucha, y que, bueno, a veces está bueno también hacer ese revisionismo histórico para decir, mirá de dónde viene. Exactamente. Está bueno. Me contarle también a la audiencia estas historias que le dan como musculatura a esas luchas que nos encuentran siempre en las calles. Excelente. Bueno, muchas gracias a ustedes por acordarse del aniversario. Bueno, muchas gracias, Nazareno. Que tengas linda semana. Hasta pronto, igualmente. Cariños. Bueno, ahí pasaba Nazareno Bravo. Él es parte de la organización de Hijos acá de Mendoza.